Kim Kwang-hak, investigador del Instituto del MINREX de la República Popular Democrática de Corea sobre Estados Unidos, publicó el día 20 el comentario titulado «El imprudente movimiento norteamericano de dar el golpe preventivo acelerará su autodestrucción», que dice en particular. Recientemente, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos publicó un informe que insiste en la necesidad de tener en cuenta el golpe militar caso que Corea amplíe de continuo la capacidad nuclear y de misil sin acceder a las negociaciones con su país. Esto no pasa de ser el escolasticismo de los palabreros que se olvidan de la posición estratégica de Corea que posee hasta la bomba de hidrógeno. La perversa política hostil norteamericana hacia Corea y su constante amenaza y chantaje nucleares engendraron solo el resultado de hacer cada día más potentes las fuerzas armadas nucleares de ella. Corea se provee de una suficiente fuerza militar para enfrentarse a Estados Unidos en cualesquier espacios como el aire, la tierra, el mar y bajo del agua. Norteamérica es el caudillo de todos los males de este mundo, y a su perversa política hostil e imprudentes maniobras de guerra agresiva deben enfrentársele solo con sobredureza y con el golpe preventivo implacable e inmediato. Esta es la conclusión que damos hoy finalmente. No tememos ningún peligroso juego con fuego de Estados Unidos, pero si éste se mueve aunque sea poco para tocarnos, barreremos del todo el baluarte de Estados Unidos, incluido Washington, y concluiremos la confrontación con este país americano. Esta es la firme voluntad y la resuelta posición del ejército y el pueblo de Corea. Norteamérica tiene que conocer claramente que el golpe preventivo militar a Corea acelerará solo su autodestrucción. Y debe tener presente que si desata a toda costa en esta tierra la guerra nuclear, despreciando la advertencia de Corea, morirá quemada en ese fuego.